Buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Programa en el que siempre es imprescindible la presencia de la persona que tenemos, como no, en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Gracias, Gonzalo Martínez, por esa presentación que me haces cada semana, una bata blanca que, de usar lejía del Mercadona, pues cada día está más amarilla. Tiene un tono así, pues un poco a glaciar cuando se derrite. Qué onírico vengo yo esta noche. Será porque hemos entrado en esta estación del Veroño, que tiene un ritmo muy fácil. Y que aparte el viento del sur nos trastoca, Gonzalo. De hecho, hoy te veo un poco cambiado, ¿eh? Te veo verde. Sí, la camiseta verde esto que traes. Esto es como en Doctor Alaska, ¿no? Que cuando soplaba aquel aire que les cambiaba a todos la personalidad. Gran serie. Claro, sí. Tú que tampoco has visto, por cierto. No. Lo siento mucho, no tenía el mando de estancia los viernes por la noche. Mira, eso sí, esa serie sí que es cierto que me he quedado con ganas de verla. Pero desde el primer capítulo, porque empezar así medio, sé que había una chica que tenía un problema, que todo hombre se acostaba con ella y acababa muerto. Sí, cierto, sí, más una de las protagonistas. Hablando de protagonistas, hoy comenzábamos el programa escuchando a Bruce Springsteen, un tema de aquellas sesiones para la grabación de un concierto en directo en la MTV. No era con la Street Band, era con una banda que había formado para aquel par de discos, la quitaron en Human Touch. Y por lo tanto, si suena al principio de Bruce Springsteen, quiere decir que hoy será parte de los protagonistas del programa de hoy. Pero no será el único, porque al final tendremos incluso un pequeño duelo entre Adams. entre los señores Brian y Ryan Adams. Pero todo eso será, claro, después de las noticias noticiosas, la noticia jocosa, a ver si nos da tiempo esta semana y la podemos incluir. Y muchas más cosas que os traemos en el programa de hoy. Por lo tanto, vamos a dejar ya de hablar porque al final nunca nos da tiempo a poner todo lo que queremos. Y os dejamos ya con nuestra sección de noticias noticiosas. Comenzamos hablando de Springsteen. Ya hay un rumor que parece que ya no es rumor, que tendremos seguramente para comienzos del año que viene, o bueno, a partir del mes de marzo así, un nuevo trabajo del señor Springsteen. Esto queda todavía la confirmación superoficial. Pero también es noticia, o ha sido noticia concretamente en Asturias, el señor Springsteen, porque por primera vez la Universidad de Oviedo ofrece un curso sobre Bruce Springsteen, un curso que, por cierto, ya ha comenzado y que se va a dilatar en el tiempo, pues desde octubre, desde este mes de octubre hasta diciembre, y en el cual, pues, digamos, la gente que imparte este curso sobre la carrera, vida, obra y milagros del señor Bruce Springsteen, pues son gente del mundillo musical de nuestra región, ¿no? Entre ellos, pues podemos destacar a Pelayo Pastor, que es el batería de la banda de los Guajes, y además es un chico que con el cual tuve el gusto y el placer de compartir pupitre en mis años mozos, y es uno de los responsables de, digamos, mi obsesión con el señor Bruce Springsteen. También me dio a conocer a otra gente como John Mellencamp y Melissa Etheridge, por lo tanto le estaré eternamente agradecido, y por cierto me debe un disco. Y también tenemos a Igor Pascual, ya sabéis, guitarrista últimamente de Los Trogloditas. Normalmente acompaña al señor Loquillo, y si no me equivoco, Nacho, Igor Pascual fue también guitarrista, que era de Manta Ray, o... No, Babylon Chat. Ah, de Babylon Chat, perdón. Sí, fue un cambio así un poco... Sí, un poco, bueno, yeah. Seguro que está más contento ahora con Loquillo. Y también está, como no, por ahí Jorge Otero, es otro de, digamos, los profesores, ya sabéis, miembro de Stormy Mondays, y también productor musical aquí en Asturias, con su propio sello discográfico, me parece que se llamaba Dusty Roses. Pues los que tengáis la suerte, solo había 80 plazas para este curso. Los que tengáis la suerte de asistir a él, pues espero que aprendáis mucho sobre la vida, obra y milagros de Bruce Springsteen. Es una noticia que aquí en Asturias ya se ha difundido, pero nosotros la queríamos traer al programa de hoy para dársela a conocer a nuestros amigos de Mérida, del Yucatán, a nuestros amigos de la emisora Anáhuac Mayab, para daros así un poco de envidia, para que veáis las cosas chulas que se hacen en la universidad aquí en Asturias. Y Nacho, la verdad es que ojalá se hubiese hecho esto en nuestros tiempos mozos, ¿eh? Y hubiésemos podido ahí asistir y descubrir más sobre la vida, obra y milagros de Bruce Springsteen, y no tener que estar ahí rebuscando como ratas en bibliotecas, librerías y a veces en los bajos fondos de las ciudades que visitábamos. Pues sí, cuando había librerías y cuando había bibliotecas. Bueno, bibliotecas todavía hay, pero están en proceso de extinción, desgraciadamente. Pero recuerdo que antes, para, por ejemplo, encontrar las letras de las canciones de REM, tenías que comprar libros carísimos, cuando hoy pues tienes una letra mal traducida. Sí. Si escarbas un poco, aparece la buena, pero sí. Es algo que es mucho más sencillo, y ya puedes conocer la vida, obra, milagros y prácticamente todo. Cierto que si hubiéramos tenido esto antes, Gonzalo, seguramente no nos habríamos gastado dinero en un montón de discos no oficiales que no ofrecían ninguna garantía, ¿eh? De hecho, pues sí, de esos tengo unos cuantos. Aquel de Bruce Springsteen canta Nana Muscuri, Gonzalo, yo creo que nos dejó marcado. O sea, a partir de ahí supimos que tenemos que cambiar de recorrido. Bueno, pero todo esto, esta noticia de Bruce, habrá que ilustrarla con alguna canción. Pues sí, pues si hablabas de álbumes no oficiales, nuestro poder está en esas sesiones, esas grabaciones de para aquel concierto en directo de la MTV, aquel No Unplugged, aquel plug, aquel enchufado, y entre ellas también destaca esta Local Hero. driving through my hometown. I was just kind of killing time when I seen a face staring out of black velvet paint from the window of 5 and 9. Couldn't quite recall a name, but the pose looked familiar to me. So I asked a sales girl, who was that man between the Doberman and Bruce Lee? She said, just a local hero. Local hero, she said with a smile. He's just a local hero. He used to live here for a while. He said, son, your soul, he said, where is this beautiful woman? Not some low living and some dirty money to feed me. There's a big town across the whiskey line. If we turn around, cars love. Makes a boss, the devil pays off. Them folks that are real hard. Gypsy girl, sign drank this. My hands have lost all sense. All these days I'm feeling alright, except I can't tell my courage from my desperation. From a tainted chalice, so well, I drunk some heavy wine tonight. Quiet hair, but shot in my ears. There's a little town just beneath the floor. Across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me right here tonight.

No, yo la película no me acuerdo. Ya he olvidado. Yo la película no la he visto. Mira, es una de las que nunca he llegado a ver. No. Es que yo Val Kilmer. Yo en Willow, vale, pero. Haciendo. Recuerdo un viaje a estudios donde antes de que Nacho, el otro Nacho, se metiera en el seminario, en autobús nos pusieron esa película. Nada más empezar, primera frase: ¡ay, a Oliver Stone le sale el talento por las orejas! 20 minutos más tarde, aquello era. ¡Qué bochorno! ¡Esto es terrible! Pues sí, más o menos la película no tenía mucho que ver. Era quizás dar a la vida de Jim Morrison el ritmo de las canciones de Leonard Cohen, que no pegan una cosa con la otra. Leonard Cohen, pues uno de los más grandes, yo diría, poetas que ha dado el siglo XX y parte del XXI, porque desgraciadamente para él sigue en la carretera, gracias a esa historia tantas veces contada en este programa. Que por cierto, si buscáis cualquier otro programa en nuestro banco de podcast en el que aparezca en el resumen Leonard Cohen, y os contaremos la anécdota ahí. No hace falta que la contemos otra vez. Nada, ni cuando hizo un disco con Phil Spector, tampoco. Como curiosidad. Bueno, y ni que fue amante de Rebeca de Bourne. Es verdad. Bueno, amante, o estuvieron casados. Yo creo que llegaron a pasar por el altar o por el juzgado. Sí, yo creo que llegaron a ser pareja oficiosa. Hoy es noticia Leonard Cohen porque el próximo 2 de diciembre saldrá a la venta el que será un nuevo álbum, esta vez en directo, del músico canadiense Leonard Cohen. Llevará por título Directo en Dublín y, atentos, estará por primera vez, será un concierto grabado en alta definición de Leonard Cohen, o sea que como haya primeros planos y no lo hayan maquillado muy bien, os podéis llevar un susto, porque este hombre ya está un poco, las cosas son como son, ya está un poco viejuno, ya tiene una edad, No, pero a ver, ya quisiera yo verte con sus años por ahí, Hombre, me gustaría verme en la situación económica que está él, porque te puedo asegurar que es muchísimo mejor que la mía. Sí, eso que a ti no te ha llegado el manager, Bueno, a todos nosotros nos ha llegado un manager desde el gobierno central. Bueno, pues esa era la noticia que teníamos de Leonard Cohen. Ya sabéis que están promocionando que es su nuevo trabajo de estudio, Popular Problems, que ya del cual ya hablamos hace unas semanas aquí en Asbury Park. Y para despedirnos de Leonard Cohen en el programa de hoy, pues traemos otro tema, como comentaba anteriormente Nacho, pues de su etapa quizás más gloriosa, ¿no? Pues sí, vamos con este Soul of Marian, que bueno, seguramente a muchos de los nostálgicos de Leonard Cohen les traigan muy buenos recuerdos. Come over the window, my little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marian, it's time we began. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were all.

doctor take a mambo. It's meant to really for the Congo. So keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any way you choose it. It's not a bad bitch, you can't blues it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Bueno, Gonzalo, y era hora que tuviéramos por aquí a uno de los grandes de la música, a Ryan Adams. No, Nacho, no, este es Brian. Anda, pero ¿qué va a ser Brian? Que sí, que sí. No, a ver, que está clarísimo. Que sí, un disco nuevo de Brian Adams. Un disco nuevo de Brian Adams, bueno, sí, anda, hombre, ahí sí que me está metiendo. Y con material, bueno, entre comillas, nuevo, ¿eh? Sí, sorprendente este lanzamiento de Brian Adams, Tracks of My Years, título original, porque es un recopilatorio, en teoría, de canciones que han influido a lo largo de su carrera y de su vida. Entre ellas pues encontramos versiones como esta de Chuck Berry, también de Ray Charles, de Beatles, de Bob Dylan, de Creedence Clearwater Revival, de Smokey Robinson y muchos más. También me parece también hay una por ahí de los Beach Boys. La primera escucha que he hecho del álbum así corriendo a prisa y corriendo para traerlo esta noche al programa, pues la verdad es que no suena nada mal. Es muy difícil que tan buena recopilación de temas pues suene mal. Es un disco facilón, pero bueno, mantendrá contentos a los seguidores de Brian Adams, que además son muchos, pasa como con Bon Jovi, aquí nos reímos mucho de ellos, pero la verdad es que tienen una legión de fans que les permite pues entre otras cosas comer todos los días caliente. No sé si dormirán calientes o... pero comer sí, comen siempre calentito. Es el segundo protagonista canadiense del programa de hoy. El primero fue Leonard Cohen. Y la verdad que nosotros la verdad es que preferimos al primero. Pero bueno, siempre nos gusta traer a Brian Adams porque nos da mucho juego en el programa. Siempre nos reímos un montón. Una de las versiones que más me ha llamado la atención de este nuevo trabajo del señor Brian Adams es la versión que hace de un tema de Bob Dylan. La verdad es que podía haber escogido cualquier otro muchísimo más conocido, pero la verdad es siempre es una gozada poder escuchar este Lay, Lady, Lay. Across my big breast bed, lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Hey, stay with your man a while. The break of day, let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. for you. Lay, lay, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. While the night is still ahead, lay, lay, lay, lay across my big brass bed. Give me something. Pues sí, Gonzalo, que el nuevo disco de Brian Adams tiene muy buena pinta, ¿eh? Me gusta esta canción más que las anteriores. No, Nacho, no. Este es Ryan Adams, el que acabamos de escuchar ahora es Ryan Adams. El otro es Brian, este es Ryan. Como el de la hija de Ryan, ¿te acuerdas de aquella película? Sí, hombre, y los de Ryanair, sí. O sea que no nos equivoquemos, ¿eh? Este que estamos escuchando ahora es el que resulta más interesante a nuestros oídos. El otro, bueno, tuvo su época, ¿eh? Pastelosa, casi toda ella, pero pues ya decíamos antes que tiene muchos seguidores. Pues sí, chicos y chicas que escucháis habitualmente a Asbury Park, el protagonista de esta noche en nuestra sección de No solo Bruce vive el hombre es nada más y nada menos que Ryan Adams, un artista que en su día publicaba ya por el 2001 un álbum que se llamaba Gold, que nos entusiasmó. A mí me parecía que era la gran esperanza blanca del mundo del rock. Y después, con los años, pues parece que aquello se diluyó un poco, ¿no? Y a la vez mantenía una banda, otro conjunto que eran The Cardinals, de los cuales también tengo algún que otro álbum, pero que nunca me ha llegado a convencer. Y con este nuevo trabajo que os presentamos hoy, que lleva por título Ryan Adams, yo creo que ha vuelto por la senda correcta. Y a mí, no sé qué me da Nacho, que llamándose el álbum, escogiendo ese nombre, también se llama Ryan Adams, yo creo que dice te vas a deslocar un dedo si sí, es que ya sabes que yo soy fan de Jesús Hermida y me muevo mucho al hablar. Sí, de hecho a veces tengo que poner el micro 3. Se me va a tolar por la nariz, pero empiezas hablando en el 2, pero pasas al 3, ¿eh? Vamos a obviar el comentario antes de que nos lleguen las demandas. El caso es que, bueno, es una declaración de intenciones poner el nombre tu nombre a un disco. Sí, o puede ser una muestra de vagancia, porque Peter Gabriel, sus primeros discos, pues no le ponía título. Bueno, mira el de Zeppelin. 1, 2, 3. Pues atentos, dice Ryan Adams, que en este álbum pues hace pues pequeños homenajes, o dice que está influido por grupos como The Smiths y la Velvet Underground. Pero a mí, Nacho, yo que lo he escuchado entero de arriba abajo, de todas las maneras posibles, le he dado vueltas en la mano y tal. ¿Sabes a qué me ha recordado algún tema? ¿A qué? ¿A qué? Adivina a quién. A ver, no vamos a andar siempre comparando. Pues mira, a Bruce Springsteen. No, de verdad. Es que no, ya sé que parece que es obsesión, pero vamos a escuchar el siguiente corte del álbum, que lleva por título Feels Like Fire. Y después me dices. Are you there? Screaming in the night. Somewhere. Hanging from the side. Feel the sunlight. The sunlight. It's cold out here, lost in outer space. Just so you know, you will always be the hardest thing I will let go. Driving past your church and all the houses in a row, feeling in my chest is fire. Broken glass and wine. Smile. I'm thinking of the days. Light reflecting in your eyes was never the same. I wanna lie down. I wanna ride in your car. You can take me anywhere. Roll us into heaven. I don't care. So you know. Gonzalo ya ha encontrado un sitio donde le dan la razón y dicen que esto es igual que el Wrecking Ball y otros grandes éxitos de Bruce Springsteen. Sí, pues parece ser que sí, que además que ser algo reconocido, ¿no? Dice también que se pueden escuchar, apreciar cosas de Tom Petty, ¿no? O sea, bueno, serán sus ídolos y lo ha demostrado. Lo que me extraña es que es eso que como referencia de Springsteen pues adopta el estilo de los últimos trabajos de Bruce, ¿no? Más que los álbumes que tenemos todos idealizados y elevados a los cielos, ¿no? Como, no sé, podría ser The River o el Born to Run. Pues parece que le ha calado hondo el estilo de los últimos trabajos de Springsteen. Eso sí, a mí me gustaría que los últimos trabajos de Springsteen sonasen así, no tan recargado, a pesar de haber por ahí algún corillo y demás. La verdad, suena bastante mejor. Este trabajo de Ryan Adams, muy, muy, muy, muy, muy recomendable, muy recomendable. Y como siempre, Nacho, se nos ha echado el tiempo encima. Bueno, no te creas que tanto, ¿eh? Aquí vamos, incluso podemos extendernos, ¿eh? Bueno, vale. Pues, ¿qué te parece si nos reímos un poco más del otro Adams, del Ryan Adams, y comentamos esa portada de disco que se ha marcado con ese Tracks of My Years, ¿eh? En la cual sale en plan mozalbete, bueno, en plan mozalbete no, será una fotografía de sus años mozos, con melena, ¿qué tal? Yo cuando lo vi pensaba que era, no sé, una foto de una hermana suya o algo así, yo a lo mejor es una hermana que falleció o cualquier cosa de estas, pero no, es el propio Brian Adams con melena y fumando algo, lleva algo en su mano que no me parece muy legal, ¿eh? Para ser un cigarrillo es muy, muy ancho. Muy ancho, sí, sí, muy sí. Arrugado. Pero te imaginas ahí con sus granos, sí, sí, sí, sí. Con sus revistas porno bajo el colchón. A todos que no tengáis en vuestras manos esa herramienta que es Google. Después de hablar de revistas porno bajo el colchón, que digas que tengáis en manos esa herramienta, Gonzalo, es un comentario un poco desafortunado, ¿eh? De hecho, si cogen hacen un corte de sonido por donde no deben, nos pueden retirar directamente la capacidad para hacer programas de radio. Estaba recordando ahora que ya es una contraportada de un álbum de Queen, no sé si es que Killer Queen o algo así, que apareció una foto de Roger Taylor que parecía una chica, que yo me acuerdo cuando la cogí de chaval, esa carátula, dije yo, coño, en un principio en Queen había una mujer. Pues más o menos el aspecto del señor Brian Adams recuerda al jovencito Roger Taylor. Sí, de hecho, Brian Adams en aquella época un poco de champú no le habría venido mal, ¿eh? Porque, bueno. Y arreglar esas puntas. Vamos a escuchar un nuevo tema de Ryan Adams. Vamos a disfrutar, ¿qué te parece, Nacho, de este My Breaking Ball? Fíjate, con la de Bruce Springsteen, ¿eh? Sí, sí. El círculo se cierra. Bueno, Bueno, también Miley Cyrus tiene una canción que se llama así. Driving through the streets tonight, it's hard, I got the windows down. I wish I could call you, I wish you were still around. Nothing much left in the tank, somehow this thing still drives. It forgot what it needed, but somehow still survives. And all the walls we build, they must come down. Hey, you're my racquetball, ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my racquetball, ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my racquetball, ball, won't you come and knock me down? Come and knock me down, come and knock me down tonight. Lying in the bed at night, feeling like I'm somebody else. My thoughts inside my head get lost inside the haunted house. Everyone I used to know left their dreams by the door. I accidentally kick them, that's how I can tell you're still not sure. And all the walls we build, they rise and they fall. But hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my wrecking ball, won't you come and knock me down? Come and knock me down, come and knock me down tonight. Come and knock me down, come and knock me down, come and knock me down tonight. Come and knock me down, come and knock me down, come and knock me down. Come and knock me down, come and knock me down, come and knock me down tonight. Driving through the streets tonight, it's hard, I've got the windows down. I wish I could call you, I wish you were still around. Bueno, pues sepáis todos que en 2009 estuvimos a punto de quedarnos sin más música de Ryan Adams, ya que sufre pues de un mal, de una enfermedad, el mal de Meniere, creo, no sé si se pronuncia así exactamente, bueno, que afecta al oído interno y que cuando actúa en directo pues le da problemas, entre otras cosas porque le produce vértigo. Entonces, desde este año, bueno, pues amenazó con retirarse, pero ha seguido en activo, eso sí, ya de manera más relajada. Este álbum que traemos hoy al programa, que lleva por título, os recuerdo, Ryan Adams, está producido enteramente por Mike Viola, que además es uno de los músicos que también actúan en el mismo. Y también podéis encontrar a la bajista Tal Weichelfeld. Y atentos a un batería que un día conoció en una tienda de discos y le dijo, hala, ven a grabar. Estas cosas pasan, Nacho, no solo en las películas. En la vida real también te vas a una tienda de discos, ¿eh? Si queda alguna. No, en la vida real no todo es una tienda de discos. Bueno, no, pero bueno, a lo mejor, no sé, conoces un día a uno de tus ídolos en cualquier parte y acabas, no sé, saliendo 9 meses más tarde de la cárcel o en su siguiente álbum. Y ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis que a continuación llega a Radio Crash Movida en la Cantina con Arturo. Y como siempre nos despedimos de vosotros recordándoos que en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros, con sus 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y que como siempre en la locución, el guión en los bongos, y hoy haciendo que diferenciemos a Brian y de Ryan Adams, Gonzalo Martínez. Y os dejamos pues con el tema que cierra este estupendo álbum de Ryan Adams, que es este Let Go. As a rose, the sun is fading. Can you feel the darkness that surrounds the house? Plain as the truth, my breath is bated. It pinches like a trap shut around the mouse. Let down the rope, cause we fell in. Let down the rope. Hanging round the wish it will. It's a slippery slope. And I let go. Let go, let go, let go, oh yeah. Driving at night beside the river. Look at it, it's going nowhere. Dark as a room with the light shut out. I'm feeling round the walls for another way out. Down the road, cause we fell in. But down the road, hanging round the wish it will. It's a slippery slope. And I let go. Let go. Let go, let go. Cross your fingers behind your back and lie. Tell me it's okay and you'll fix everything. Cause I let go. Shattering the light on the ocean side. Standing alone, I am not waiting. Maybe I'm asleep, my heart is paralyzed. Down the road, cause we fell in. But down the road, hanging around, wish it will. It's a slippery slope.